Karma Radio Show. Conducido por Bricks. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Box FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Karma Radio Show. Muy buenas tardes y bienvenidos. Acá comenzamos con una edición más de Good Karma Radio Show. Parece que nos dejaron solos el día de hoy. Pulpo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a compartir una hermosa tarde. A partir de este momento se van a poder empezar a comunicar con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. Tenemos una tarde a pura música, tenemos como siempre muchos especiales, tendencias, tenemos mucho They Got The Look que dejó el señor Z para nosotros el día de hoy, porque se fue a pasar un fin de semana por ahí. Así que, como les decía, nos pueden empezar a comunicar, 11-6400-7047. También recuerden que nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, el XX, que ahí la acabamos un poquito, y nos encuentran como Good Karma Radio 1. Recuerden también que pueden visitar nuestro canal de YouTube para ver todas las novedades y las perlitas que va cargando Don Z ahí. Está muy bueno todo eso. Así que bueno, el día de hoy no vamos a dejar de saludar, por supuesto. Pasaron 5 temporadas, vamos a seguir saludando a la señora de Luis Miguel, que seguramente debe estar por ahí. Estaría buenísimo que se vuelva a comunicar algún día, ¿no? Después de 5 años. Después también vamos a mandarle un mensajito, un saludo a la tía de Arjona, diciéndole que no es el sitio acá. Así que no, acá estamos con un poco más de pop, mucho rockset y todos sus derivados, y con todos los artistas de They Got The Look que vamos presentándoles gracias al segmento They Got The Look cada sábado. Así que bueno, parte de los adelantos que vamos a tener hoy: vamos a tener flashback con la gente de Travis, vamos a tener Shawn Mendes con mucha info, mucha data, muy interesante. Ya van a ver también Niall Horan, que bueno, lo pusimos porque bueno, va a visitar nuestro país, así que vamos a tener bastante data también ahí. Y bueno, vamos a ir comenzando nuestra tarde de Good Karma del día de hoy, acá solitos con el Pulpo, pero traje unos ricos pastelitos ahí, Pulpo, para acompañar con algo calentito. El día está medio raro el día de hoy. Vamos a ver si está medio nublado. Acá en el estudio siempre está ideal el tiempo. Así que bueno, tenemos... ¿Esa sensación térmica es real? ¿No? ¿Sí? ¿Una sensación térmica de 30 grados?

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Momento They Got The Look, como les comentábamos, el día de hoy Don Zeta nos dejó solos, así que estamos acá con el pulpo, les vamos a pasar la mejor música y tengo a cargo hoy el segmento They Got The Look. Lo que está sonando en este momento es Darín y no precisamente el actor. Se trata de uno de los excelentes artistas del segmento They Got The Look. ¿Saben qué? Este artista Darín en 2018 fue el artista más escuchado en Suecia. Con un pop alegre, fresco, como lo que está sonando en este momento, que yo lo venía pinchando a Zeta con el separador anterior que teníamos. No me voy a acordar el nombre de los chicos estos, este muchacho de España que había puesto el separador. Y el pulpo dijo, se mezcló con algo, dijo un día, que no pegaba ni con moco el separador, pero a Zeta le gustaba. Después se ve que se empezó a sentir perseguido y dijo, lo vamos a cambiar. Y la mejor alternativa fue la que justo el pulpo puso recién, así que estábamos estrenando separador con la música de Darín para el segmento del señor Zeta. 7 certificaciones platino de sus 8 discos. ¿Qué tal? Faltaba uno nomás. El tema que va a sonar, como les decía, es el elegido de Don Zeta. Sonó recién en nuestro separador y se llama Electric. Wasn't looking for nothing yet tonight. Only came for the music and the lights. Didn't know I needed more. Then you walked in, caught me by surprise. One look and you got me hypnotized. Will you glide across the floor? I won't ever fall. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Or I go Houdini, I come and I go. Prove you got the Y acá seguimos bailando un poquito con Dua Lipa. Está muy bueno esto. Saben que la última vez que Dua Lipa había lanzado un disco fue en 2020, ese bombazo que nos dio en medio de la pandemia, con el que refrescó un poco el pop junto a The Weeknd, siempre lo digo. A pesar de que en los últimos meses había estado estrenando nuevas canciones, singles sueltos, como por ejemplo la banda sonora para la película Barbie, que por cierto no ganó, le sacó el premio de la mano ahí Billie Eilish con su hermano. Finalmente, bueno, después de varios años de espera, Dua Lipa finalmente utilizó las redes sociales para dar a conocer la noticia que se viene el nuevo álbum. Sí, así que vamos a tener música nueva de Dua Lipa muy prontito. Ahora lo que se va a venir es una versión, un adelanto de este nuevo disco, con Training Session, que salió hace un par de semanas, y ahora salió la London Version, como lo que había hecho con la versión Houdini que estamos escuchando en este momento. Tiene un poco más de guitarras, un poco más de power, una vuelta de rosca que creo que el álbum entero tendría que haber sido con las versiones London Session, que suenan muy bien. Ahora lo vamos a ver a esto en el momento que llegue a sonar. Saben que además Dua Lipa estuvo haciendo una serie de anuncios de promoción por este álbum, con una serie de conciertos por Europa. No sé precisamente cuántos son, pero lo cierto es que agotó todos los conciertos en una hora, Pulpo. No sé si esta serie de promoción que está realizando se podrá convertir en algún momento en, digamos, un tour oficial de este nuevo álbum. Yo pienso que sí. Hay mucha tentativa de muchos artistas que van a venir después de la segunda mitad del año, y vamos a ver si tenemos la suerte de poder vivir de nuevo acá en Buenos Aires algo de Dua Lipa. Así que bueno, vamos entonces, Pulpo, con el Training Session London Version. Good Karma Radio Show. Lo tenés. GK, bloque especial. Muy bien, 19:35, bloque especial. Pulpo, hace rato que no teníamos bloque especial. Encima lo había preparado Z y se fue de viaje. La semana pasada en realidad tenía que salir al aire este bloque especial y bueno, tuvimos el corte de luz. De paso aprovechamos para decirle a la gente que no nos esfumamos, simplemente nos corrió la luz. Y justamente, bueno, el bloque especial es para la gente de Amistades Peligrosas en este super bloque. Este dúo español se había formado a principios de los 90. ¿Sabes, Pulpo? Que me suena, a ver si vos por ahí te acordás. Puede ser que hayan estado en Ritmo de la Noche. Sí, sí, ¿no? ¿Sabes que me suenan de ahí? Que vinieron y estuvieron ahí. En ese momento era como un semillero el Ritmo de la Noche. Estaban todos los artistas internacionales. había plata. ¿Cómo caímos tan ahora? ¿A quién tenemos a Elegante ahora? Pero bueno, vos sabés que desde los 90 y hasta la actualidad, con idas y venidas, finalmente, Cristina y Alberto, y no estamos hablando de los presidentes por las dudas, pero son Cristina y Alberto. En 2020 se habían vuelto a reunir nuevamente para la edición de un Grandes Éxitos. Y si hablamos de éxitos, bueno, lo que está sonando impresionante. Y una super versión que lanzaron en 2023, que es lo que va a sonar ahora. Y viene así. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047.

excelente banda británica. Esto es un rock alternativo. ¿Te gusta Pulpo? Mucho. Ellos son de Escocia. Travis ha sido galardonado 2 veces con el premio al álbum del año por Brit Award. Y a menudo, esto puede sonar bastante polémico, se les da crédito de ser la banda que preparó el camino para otras bandas británicas, como por ejemplo, es fuerte decir esto, como por ejemplo Coldplay y Ken. Pero no sé. A menudo se lo suelen decir y es muy polémico esto. En 2021 se cumplieron 20 años del exitoso tema Sing. Un golazo el tema ese, es lo que vamos a estar escuchando ahora. Y va a estar presentado por Viviendas Pampi, tu casa en 30 días, especialistas en construcción en seco. Recordá que los buscás como Viviendas Pampi. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. touch, I'm watching the stars. I love the sound of thrashing guitars. Custom-made town sensations, smash the accent, break the Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Excelente tarde noche ya de sábado. Estábamos mirando el pronóstico en el monitor que tenemos acá. Dentro de una hora dice que hay probabilidades de algunos chaparrones. Así que seguramente nos vayamos de la radio con algunas gotitas o algo de lluvia. Vamos a ver qué pasa. Vamos con alguna rueda de saludos. Tenemos por ahí para Jorge Canata de Catamarca, para Marcelo Olcina de La Pampa, para Ted desde Suecia, que nos escucha siempre también. Abrazos, Ted. Gracias por estar siempre ahí. Siendo que hay una diferencia horaria importante. En Suecia, en este momento, debe ser como las 12 de la noche, aproximadamente, si no me equivoco. Para Daniela y su mamá de Brasil también. Sabri, Currox y la Michu de Rosario. Sí, dice el pulpo ahí, ese horario. También para Roxana, Roxy, ojalá nos veamos pronto, abrazos. También para Nélida y Facundo. Recién el pulpo me decía, mañana día de Pascua, ¿te regalaron huevos, pulpo? No, dice, a mí tampoco, y tampoco compré todavía. Pero bueno, capaz que mañana salgan más baratos. Así que bueno, vamos a aprovechar para desearles a todos nuestros oyentes muy felices Pascuas. Bueno, tengo a cargo el segmento de Z, que dejó todo programado acá. Así que lo que va a sonar es Andreas, Andreas Mou, con su tema Not Yet. Vamos, pulpo. Sometimes I'm second to nothing, watching the clouds over my head. Where will the lightning strike me next? Some days I'm not even trying. I'm balancing one inch from the edge, a million miles from being my best. I try to.

la música como más te gusta. GK en vivo. You've got hold of me, don't need to know your time. I stand 100 feet, I fall when I'm around. Show me an open door, you go and slam it on me. I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me and take it easy on my heart. Momento de GK en vivo, me da cosa hablarle encima. Cómo me gusta este artista, Shawn Mendes. Y si es en vivo, mucho mejor. Estamos en GK en vivo, y Shawn Mendes, saben que está preparando un 2024 con todo, porque va a estar preparando un nuevo disco. Y atención con esto, que va a ser cabeza de cartel del Rock in Rio 2024. Es la figura principal de este año. Cuando vi la noticia, entramos con mi hermana para tratar de ver si había tickets, pero está totalmente agotado. Tremendo show. Yo decía, qué diferente, ¿no? Un festival en Brasil de este tipo. Lo comparaba, por ejemplo, con un Lollapalooza de acá, por el tema de la cantidad de celebridades que va a haber en este Rock in Rio 2024. Va a estar Ed Sheeran, Katy Perry, Imagine Dragons, Travis Scott, One Republic, y obviamente va a estar cerrando Shawn Mendes. Increíble el repertorio que va a haber en este festival el día 22 de septiembre, y se espera que ese día Shawn Mendes estrene parte del material que está preparando para su nuevo disco. Después hay mucha tentativa como que al tener material nuevo quizás arranque con un nuevo tour, que sería luego de la exclusividad que tiene Rock in Rio. Así que hay también ahí alguna tentativa. Lo mismo está pasando con Ed Sheeran. Dicen como que podría haber alguna posibilidad que llegando a fin de año puedan venir para este lado. Lo raro es que no sé, si fuese un noviembre, diciembre, creo que a esta altura ya tendría que estar los tickets a la venta. Así que no sé, vamos a ver qué pasa ahí. Obviamente que está todo vendido. Les decía que me encantaría, pero bueno, hicimos el intento y no hay. Tread You Better es lo que va a sonar, y está presentado por Maylin Frías Studio, máster internacional en belleza para manos. Recordá que los mejores cursos online o presencial los tiene Maylin Frías Studio. Buscala en las redes como Maylin Frías Studio. Just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. You're sick to learn me. The environment's on my phone and on my head. Winter bara plötsligt går ur sin väg. Och varken säger vart han ska och vad han gör. Det är väntan som fördärvar och förstör. Jag har vakat många nätter, förhandlat med mig själv. Jag har sagt du borde lämna denna mannen nu ikväll. Det tog allt för många år för mig och äntligen bli fri. Det har slitit mig i tu. Det fanns ingen bara du. Men jag är lyckligare nu. Momento de Got the Look. ¿Qué recuerdos que me trae a escuchar a Linnea Henriksson? Ella fue una de las teloneras cuando Gyllene Tider estuvo presentándose en su tour por Suecia en 2013. Qué personaje, qué voz particular, y son esas voces femeninas especiales que elige el señor Gessle siempre para trabajar con ellas. ¿Qué pasará ahora que no va a estar más Elena? ¿La llamará Linnea? Vamos a ver. Por cierto, dentro de poquito se viene el álbum de duetos. Vamos a ver qué tipo de sorpresas encontramos ahí con nuestro señor Gessle. ¿Habrá alguna colaboración con Elena? Más allá de que ahora rompieron relaciones. Vamos a ver ahora cuando salga. Este tema que está sonando, saben que en Suecia es todo un himno. Es todo un himno. Es un tema muy importante. Y nada, se me viene a la mente, hablaba de personas particulares y Linnea saltando arriba del escenario. Estábamos con Leo, recuerdo, con Z, diciendo, se va a caer, si sigue saltando así, se va a caer. Se cayó con las botas. mucha energía arriba. Así que nada, contento porque bueno, tuvimos la oportunidad de estar presentes ahí. Y bueno, sin querer también tuvimos la oportunidad de ver en vivo a Linnea Henriksson. Así que lo que se viene ahora es justamente Linnea, pero con la gente de Jubel, unos artistas que a Z le gusta mucho. Dejó este They Got the Look preparado. Así que bueno, vamos con Linnea y Jubel. Det är svårt för dig ibland. Jag är så upp och ner och känner allt. Men det är inte långt tills det blir varmt. Den där blicken som du ger mig, bara för att se hur det är med mig. Så länge vi kommer ihåg det vi sa, det får ta den tid det tar. Mår du bra? Mår jag? Mår du bra, mår jag också bra.

took my hand and I followed you. Yeah, I see us in black and white, crystal clear on the starlit. Momento de tendencias, continuamos en la ya noche de Good Karma. Niall Horan, lo que está sonando, artistazo del mundo de tendencias, músico irlandés. Sabemos que saltó a la fama como miembro de One Direction. Así que finalmente confirmó show para nuestro país después de 6 años de su última visita. Y atención, la cita es para el próximo 2 de octubre en el Movistar Arena. Esto va a ser con la idea de presentar oficialmente The Show, su tercer disco lanzado justamente en 2023. Esto también obviamente va a ir acompañado por viejos éxitos. Lo que está sonando, un temazo, Black and White. La vez pasada hablábamos, Pulpo, de este tema. Es que no, al final no lo encontramos. Una película romántica y era banda sonora. Justo en un pasaje súper importante de la película sonaba esto. Pero no lo habíamos encontrado. No me acuerdo qué película es. Así que su primer encuentro con los fanáticos argentinos había sido en 2018. Esto había sido con la gira Flickr World Tour. Y bueno, todo el mundo estaban, los fanáticos, esperando por este próximo encuentro que iba a ser en 2020, pero bueno, fue cancelado por el tema de lo que es la pandemia. Así que bueno, ahora llegó la noticia esta más esperada. El músico confirmó su visita a Buenos Aires. Esto va a ser en el marco de su tour internacional, más importante de la fecha, digamos, que es el que más fechas tiene desde que comenzó con su carrera. The Show Live on Tour se llama y lo vamos a tener acá en Buenos Aires en el Movistar Arena. Así que bueno, vamos ahora entonces con el señor Niall Horan. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. All right. Jaya, the tire. Yeah. cover down. You're on the phone, on the air, like a record trying to spin me round. Oh, won't you move away? Whoa. Oh, honey, get away. Whoa. The joy of a toy is it all that you came for? The joy of a toy got the look of a lie. The joy of a toy put the hurt into action. What love is all about. Don't wanna fight, so get out of my sight. I won't surrender now. It's Independence Day. Oh, so honey, get away. Whoa. The joy of a toy is it all that you came for? The joy of a toy got the look of a lie. The joy of a toy put the hurt into action. Nuevo sonido para vos. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, cause I can't get it out of my head. These days I'm restless, work days are endless. You got estrenos. To you, do you ever feel like a misfit? Everything inside. Momento de estreno sonando Ava Max con So Am I. Qué hermoso tema. Hace poquito había cumplido 5 años este exitazo, que tiene participación en la producción con nuestro amigo Víctor Tell, uno de los integrantes y compositores de Smith & Tell. Hace unas semanas habíamos escuchado el éxito este de Shakira, Whatever, de 2001, en una producción conjunta con este pianista productor noruego, que es Kygo, que la viene rompiendo hace un par de años, junto a la americana, albanesa, le digo yo, por sus orígenes, Ava Max. Ellos realizaron muy buen sampleo, que está funcionando muy bien, sonó muy ganchero, muy bueno, y ahora suman al DJ Tiesto, como si fuese poco, para dar un toque remixado ahí, así que vamos a bailar un poquito entonces con Whatever, esta nueva versión, que era una colaboración doble, ahora se puede decir que es un trío. Forever, right? Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Y bueno, señal de que se nos está terminando, se nos ha terminado un programa más, llegamos al final de una edición más de Good Karma. Tenemos novedades para contarles, avisos parroquiales diría. La semana que viene vamos a tener un nuevo segmento, pero no un nuevo segmento que va a estar a cargo ni de Brix ni de Zeta. Vamos a tener un nuevo segmento que se trata de cine y series. Y va a estar a cargo de la especialista Cintia Barros Ortiz. Esta excelente locutora que estuvo con nosotros visitándonos hace un par de programas. Se va a sumar eventualmente a Good Karma con nosotros. Así que vamos a tener este súper segmento de cine y series. Van a poder incluso interactuar con ella, consultarles. Ella es muy atenta a todo lo que tiene que ver con redes. Para poder sugerirles, comentarles sobre estrenos, todo lo que tiene que ver con cine y series. Así que pueden empezar a seguirla, @CintiaBarrosOrtiz. Esto va a ser el próximo sábado 6 de abril, así que atentos, vamos a estar estrenando un nuevo segmento y con una nueva integrante de visita eventualmente para nuestro programa. Así que bueno, como siempre les decimos que nada de esto sería posible sin la magia en los controles de nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, muy bien ahí presente con los tentáculos, en la dirección general la señora Claudia Daporta, que recién vino a hacer unas señitas ahí, en la asistencia de producción, la bella señorita Corin, debe estar cenando algo rico en este momento, porque me dejaron solo en la conducción. Hoy estuve solito acá, bueno, yo soy Brix. El próximo sábado estaremos acompañados no solamente por Zeta, sino también por Cintia. El trío, dice el pulpo. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Hoy más que nunca, y mañana para recibir las Pascuas, con este paso, como es en realidad lo que serían las Pascuas, a tener un poco más de esperanza, un renacer para los que somos gente de fe. Abracen a su familia, a su ser querido, o a la persona que tengan cerca y que ustedes hayan elegido. Así que bueno, no se olviden de que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buena vida, nos encontramos el próximo sábado. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.